Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Bien amigos, bienvenidos una vez más a esta edición de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos en la edición número 2083. Gracias a Juanelo, que está en el control remoto, dándonos esta canción tan bonita de Espacio Sideral del grupo Jesse y Joy. Que estos chicos son un dúo mexicano de pop latino, pop rock y folk, formado en el 2005 por los hermanos Jesse Eduardo y Tirsa Joy Huerta Hueque. Son especialmente conocidos en Latinoamérica por el éxito del sencillo como Espacio Sideral, que es esta canción que estamos escuchando, aparte de que a la fecha han ganado en 5 ocasiones el premio Grammy Latino. En la vida los había escuchado, pero están muy bonitos, me gusta, una canción muy fresca, así como para animar el ambiente, y espero que les guste a todos nuestros amigos Radio Escucha. Y bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, y vamos a hablar sobre la confianza, indicador que directivos desprecian y cuesta. ¿Y por qué desprecian? Porque a veces no lo toman en cuenta en su ambiente, ¿sí? No es porque lo desprecien conscientemente, sino que lo desprecian de manera inconsciente. Y pues bueno, también en lo que Roberto se anima a platicar con nosotros y a darle la bienvenida, les preparé una platiquita muy rápida, aprovechando que me dio el micrófono, que es de mucho interés también para nuestros amigos Radio Escucha. Como sabrán, los martes normalmente hablamos de seguros y pues de algún modo lo vamos a aterrizar un poquito este tema tan interesante de la confianza, ¿verdad? Y bueno, les traigo una plática a la que asistí el día de hoy con Allianz, que por cierto le mando un saludo a Miguel Rubio y a Carlos Arias. Muchas gracias por esta plática que tuvimos el día de hoy de gastos médicos mayores y que nos interesa a todos porque habemos muchos allá afuera que estamos asegurados en gastos médicos mayores. Y bueno, que también el tema tiene mucho que ver con los costos hospitalarios, los costos de los honorarios médicos, que muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué son tan caros los gastos médicos mayores? Bueno, yo en lo personal les puedo decir que tengo un asegurado que del año pasado a este le subió un 30% su póliza, que es la verdad bastante. Entonces, como muchas veces nos hacemos estas preguntas como asegurados, pues bueno, la respuesta, fíjate Robert, es la siguiente. México es uno de los pocos países en todo el mundo que no tiene regulaciones en cuanto a las tarifas de los honorarios médicos que estén regulada, ¿verdad? Y de los costos que debe cobrar un hospital. Entonces, si a eso le aunas que muchas veces los asegurados no se cuidan en cuanto a qué medicamentos comprar o dónde hacerse sus estudios, porque de todos modos se lo va a reembolsar el seguro, ¿verdad? Pues ahí es, todos esos factores cuando se van uniendo es lo que provoca esta alza en esta inflación médica, y por eso constantemente van en aumento los gastos médicos mayores. Y si además le unes tu edad, que constantemente pues todos vamos para arriba en la edad, no para abajo, Entonces, sobre todo cuando ya estás pasando los 60 años, pues los incrementos son más fuertes. ¿Por qué? Pues porque las idas al hospital y las atenciones médicas son más recurrentes. Entonces, pues ¿cuál es la conclusión o a qué voy con esto? Pues que la confianza es un factor muy importante y muchas veces somos víctimas, está muy fuerte la palabra, pero sí, a veces somos víctimas de doctores o médicos que a veces abusan a la hora de cobrar sus honorarios médicos. Un ejemplo, una querida amiga, pues limpiándose las orejas con un Q-tip de un lado del otro, se infectó las dos orejas. Llega con el doctor y por curarle las dos orejas le cobra doble consulta. Entonces tú dime si eso es algo correcto. O después de una operación, cuando regresas a que te revisen, esa consulta no se debe de cobrar. Y a veces te la cobran. Pero nosotros, desafortunadamente, a veces hemos idolatrado a nuestros doctores. Y no digo a todos, porque hay doctores muy buenos que tienen esa responsabilidad social y que tienen esa parte de humanidad y que te cobran lo justo, ¿verdad? Incluso hasta te hacen descuento y a veces no te cobran alguna consulta porque vas demasiado seguido. Entonces, pero cuando hay estos abusos, pues la verdad muchas veces es nuestra responsabilidad, porque idolatramos al doctor, creemos que es Dios y que todo lo que nos dice es ya la última palabra. No, amigos, muchos hemos aprendido que necesitamos una segunda opinión. Y bueno, ojalá un día a alguien se le ocurra, a esos que hacen ISOs y certificaciones y todo, ojalá un día haya, ya que no existen estas regulaciones, haya una certificación de responsabilidad social para los doctores. Para que tú digas, ah, caray, mira, este sí es responsabilidad social, ya sé que él no va a abusar, con este me voy. Ojalá, tal vez, se vale soñar aquí en Fórmula, en los negocios, pero a fin de cuentas es crear conciencia en la sociedad y que busquemos la manera de no dejarnos tanto y también pues sacar la voz y decir nuestras opiniones. Y bueno, y del otro lado buscar esa confianza, que lo importante es una confianza. Cuando tú confías en una marca, cuando confías en una patente, cuando confías en una empresa, pues es porque has encontrado esa responsabilidad social, ese equilibrio. Y es lo que buscamos, y es el tema, amigos, que vamos a tratar esta noche. Y bueno, Robert, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. La verdad que hiciste una introducción muy amplia, precisa, en un caso en específico, pero hablando de la confianza. Fíjate claro. Cómo nosotros a veces en ese exceso, le llamaste idolatría, que yo le llamo exceso de confianza de la otra persona. Y cuando la otra persona abusa de tu confianza, es cuando caemos en estos términos como el que dices, ¿no? Oye, un doctor que por atenderte los dos oídos te cobre el doble, es un abuso de confianza. Mire, amigos, yo creo que aquí el punto importante es, pues, no dejarse, aunque tampoco el término de no dejarse no es caer en la controversia, en el choque, en la en el siempre estar a la defensiva. Para mí ese concepto de estar siempre... No, es crear un diálogo, ¿no? Exacto. Es buscar el diálogo. La confianza se da mutuamente, la confianza se da en qué me das tú, qué te doy yo, y no por un interés intrínseco de intercambio, sino más bien es qué te doy yo a ti, en dónde estoy yo parado para ofrecerte lo que soy, lo que tengo, lo que... Y en esa medida nuestra sociedad tendría que ir llevándose hacia un camino más, pues yo lo llamo más estable, más redituable, más... Hoy, digo, lamentablemente estamos viviendo una época de revolución. Hoy estamos en épocas de elecciones y todo el mundo sale a la calle, los candidatos a ofrecer, a decir, a prometer, a ganarse la confianza de los demás. Y nosotros, yo hago una pregunta aquí. tú, con relación al término de confianza, ¿qué es lo que haces por ti? Platicaste y planteaste un tema importante, sobre todo la cuestión de el alza de los precios médicos, el alza de las condiciones médicas, pero y uno como, digamos, te la pongo así, como paciente, en términos de tu ámbito, ¿qué haces para combatir esa condición de confianza? ¿Simplemente la pierdes y ya no confías en ellos? No, pues buscas una segunda opción, buscas alternativas, buscas opiniones. Ahorita con el internet, que es una maravilla. Eso es. Que tampoco lo que encuentres es la absoluta verdad, ojo. O sea, recuerden que no todo lo que leemos es la absoluta verdad. Hay que informarse bastante bien, ver diferentes puntos de vista, hasta que uno tenga su propia conclusión y encuentre el camino a lo que sí confía y seguirlo. Porque, claro, Robert, muchas veces cuando confiamos y nos fallan, surge la desilusión. Y la desilusión es una de las sensaciones o de las experiencias en el ser humano más devastadoras, porque cuando hay una desilusión se te acaban las esperanzas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y dejas de creer, o sea, te vuelves al extremo. Entonces, no caer en eso, sino buscar ahí el camino a través de esa información, de esas opiniones, de esos puntos de vista, hasta que tú hagas el tuyo y decir, bueno, yo quiero irme por este camino, y ahí encuentras tu confianza en base a esos cimientos que creaste con tu investigación. Pero se nos está acabando el corte y nos tenemos que ir a un comercial, amigos. Así que regresen con nosotros porque este es un tema muy interesante. Vámonos, Juanelo. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. En un momento regresamos. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco. Continuamos. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción esta de Corre, de Jesse y de Joy. Y fíjense, amigos, que sus inicios musicales fueron en una iglesia donde pusieron su primera canción, Llegaste Tú. La compañía discográfica Warner Music México se enteró de su talento musical y los contactó para que firmaran un contrato. Y su debut fue en un Teletón México del año 2005, apadrinados por el dúo Sin Bandera en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Así que, bajo buena estrella, están Jesse y Joy. Y qué bonita canción, canta precioso esta chica. Joy se llama, porque Jesse es el chavo. Y bueno, vaya nombres que les pusieron, pero bueno, muy bonito, Juanelo, muchas gracias. Y bueno, pues estamos aquí de regreso en Fórmula en los Negocios. Yo soy Laura Alcalá Oliver, aquí atendiéndoles en la conducción del programa con este tema tan interesante de confianza. Y bueno, pues Robert, tú tienes una mención para darnos, ¿verdad? Amigos, súmate a ser parte de la familia que ya disfrutan del mejor desarrollo al norte de la ciudad. Déjenme les hago una pregunta. ¿Quién no ha dado una vuelta por el fraccionamiento Las Américas? ¿No lo conoce? Usted que me está escuchando, que va en su automóvil, pues lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento Las Américas, que está al norte de la ciudad. Usted puede acceder al fraccionamiento a través de la carretera Mérida Progreso. Hay una en la salida de Xcanatún. Ahí puede usted retornar y entrar al fraccionamiento o por el periférico a la altura del, de la salida de la Facultad de Ingeniería. Ahí encuentra usted la entrada al fraccionamiento Las Américas. Es un desarrollo consolidado en todos los servicios. Verdaderamente tiene todo. Usted no tiene que salir del fraccionamiento. Tiene 4 modelos de viviendas de estilo minimalista, que el diseño es importantísimo porque es moderno, es vistoso, es alegre, que se adecúan totalmente a sus necesidades. Tienen casas de 1 y de 2 niveles, de 2 y 3 recámaras con la mejor calidad y seguridad estructural. Déjeme decirle, Grupo Sadasi le otorga a usted una garantía sobre la estructura de la casa, los mejores acabados, protectores, ya con mosquiteros y canceles de baño incluidos, así como diseños especiales, pensando para utilizar al máximo la luz solar. Déjeme decirle que las casas están diseñadas y ubicadas de tal manera que no puede usted tener una mayor refracción del sol. Y mire que en estos días lo puede usted notar, porque el calor en la ciudad de Mérida ha estado, pero a la orden del día. Así es de que ven y conoce el desarrollo y puedes constatar lo que te estoy diciendo. El diseño urbano con amplias avenidas, áreas verdes, parques, producen una convivencia familiar muy agradable, áreas comerciales, canchas de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, parques con internet inalámbrico. La verdad que yo creo que es uno de los primeros fraccionamientos inteligentes, pudiéramos decir, está usted conectado todo el tiempo. Llámanos, visítanos y convéncete que en Grupo Sadasi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Estamos para servirte con nuestros asesores certificados. Déjenme decirles, amigos, disfruten y festejen con Sadasi sus 40 años. Sadasi, creo yo, que es hoy por hoy la compañía número 1 desarrolladora de viviendas a este nivel. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. O márcales, te voy a dar un teléfono para que hagas una cita con sus asesores, 941-2185. O por internet, métete a la página www.sadasiyucatan.com.mx y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Y también contáctalos a ellos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Además, tienen una promoción hoy sensacional para que te ganes una cena familiar, una cena para 10 personas en el restaurante El Argentino, para 10 personas, o sea, toda la familia. Puedes llevar hasta el perico. Métete @sadasimérida y entérate de las condiciones para que tú puedas participar. Es muy fácil, muy sencillo, no pierdas esta oportunidad. Y bueno, además pues vas a comer riquísimo. Vas a comer en El Argentino. Claro. Con el tenedor libre. Ay, qué rico. Puedes pedir cualquier tipo de carne, puedes pedir. Mire, ¿has comido en el tenedor libre del Argentino? Claro que sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues de entrada, ay, el queso fundido lo hacen riquísimo allí. Va, delicioso. El guacamole también. Y una sopa de cebolla. La sopita, no sé, bueno, en el sí, y también las diferentes, no, es que no creo que no sé si está en el tenedor libre la sopa de cebolla, bueno, pero la pides aparte, claro, la sopa de cebolla está deliciosa. Y bueno, las diferentes carnes que puedes pedir y además hasta un postre. Así que todo por 299 pesos con el tenedor libre. No pierda usted la oportunidad de hacerlo y gánate una cena familiar para 10 personas. Así es de que ahí tiene usted la promoción de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Pero bueno, pues Sadasi, el Argentino juntos. Gracias por apoyarme en la conducción de este programa. De nada, que Robert. Sigamos con el tema. Oye, fíjate, Robert, que la confianza, que es un pilar estratégico para la creación de las marcas. Si bien, fíjate que la confianza no es un concepto tangible, hay que tener mucho cuidado, porque sí es un factor que se puede medir y que puede impactar de manera muy negativa en las organizaciones. ¿Y cómo? Pues perjudicando a la reputación corporativa dentro y fuera de las empresas, creando mal ambiente laboral y construyendo empleados que se sienten ajenos a la marca, o sea, que no están casados con la marca. Y bueno, estas son de las poquitas cosas que pueden suceder cuando no tenemos conciencia de la creación de esta confianza en el ámbito empresarial y lo importante que es. Fíjense, amigos, es a veces hasta simplón hablar de confianza, ¿no? Pero bueno, la confianza ha demostrado que en la población puede verdaderamente hacer cambios estructurales fuertísimos a nivel político, a nivel institucional, a nivel empresarial. Cuando una sociedad no tiene confianza en una empresa, se vienen abajo las empresas. Simplemente la gente deja de consumir los productos o servicios de una empresa y se viene abajo. Y no hay, déjenme decirle, amigos, en este contexto no hay nadie que lo pueda detener. Hemos tenido, y les puedo citar ejemplos lamentables de muchos productos o servicios que caen en desconfianza de la sociedad y se vienen abajo. Yo creo que aquí lo importante es cómo construyo la confianza en la sociedad. Y cómo la mantienes, que es importantísimo. Correcto. Porque cuando es una sola vez que caigas y que no cumplas o que no te des abasto, porque a veces no es cuestión de dolo, sino falta de preparación, ¿verdad?, de cumplir. Y es cuando se crea también esa desconfianza. Y bueno, recuperarla cuesta, la verdad, mucho trabajo. Fíjense, por eso mantenerla es muy importante. Claro que sí, amigo. Y fíjense que la confianza viene a repercutir directamente en la reputación, y si hablamos de las empresas, en la reputación corporativa de las empresas. Déjeme decirle algo que puede ser verdaderamente pues aterrador en una empresa, es de que los propios empleados, los propios trabajadores pierdan la confianza de la empresa. ¿Cuántas veces no hemos encontrado trabajadores que hablan mal del propio lugar donde trabajan, donde están, que hablan mal del jefe? ¿Usted lo hace? Cuidado, porque eso no es porque tenga yo que prohibírselo, pero es porque lo hace. La pregunta es, ¿en dónde perdió usted la confianza del lugar donde está, del lugar con quien trabaja, con la gente, con su jefe? ¿Cuándo, cómo sucedió esa pérdida de confianza que lo lleva a usted a hablar mal, a despotricar, a decir? Y fíjese que a veces a los mexicanos nos pasa, sobre todo con nuestro propio país. Y no porque esté mal hablar o criticar de lo que pasa en nuestro país, sino porque perdimos la confianza de nosotros mismos, porque eso lo reflejamos a nivel sociedad, a nivel país, a nivel... ¿Se acuerdan de aquella condición cuando... déjeme darle una muestra. Todos sabemos que la gente del norte de la República, de Monterrey, son codos. Bueno, porque no eso sabemos, es lo que reflejan. Suponemos. Espérame, eso es lo que reflejan. Y eso es lo que vemos. Esa es la creencia que tenemos. Creencia, exacto. Pero eso también está basado en la confianza que tenemos sobre esa gente. ¿Cuántas veces no hemos criticado a los chilangos? Y mire que yo soy uno de ellos. Cuando te dicen, oye, es chilango, luego te salen terizas y te sale la desconfianza. Pues ya no tanto, porque ya hay muchos aquí. Bueno, pero fíjate, porque ya hay muchos. Pero de eso se trata, el entender la confianza y cómo nos movemos en la sociedad. ¿Qué lo motiva a usted? Y bueno, vamos a hablar ahorita que regresemos del corte de los tres problemas esenciales que obstaculizan la generación de esta confianza, pero nos vamos a un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío y pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. En un momento regresamos. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, ten cuidado con lo que emites. Regresamos. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Presiento que me marcho atrás. Sé que esa vez me marcho atrás. De que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Bien, amigos, regresamos con esta canción, ¿Con quién se queda el perro? Y bueno, que este grupo Jesse y Joy, a principios del 2004, Jesse se consolidaba como un talentoso jugador de baloncesto callejero en los suburbios de la Ciudad de México, y un compañero se enteró de su música y le ofreció un diseñador gráfico que elaboraría su logotipo. Para que los pudieran escuchar, crearon una primera maqueta que pasó de mano a mano hasta llegar a Warner Music México. Ni Jesse ni Joy sabían que habían generado interés en una internacional. Y pues bueno, hasta un día llegaron, recibieron una llamada casi anónima, en donde pues les ofrecieron pues la fama que ahora tienen y que nosotros escuchamos. Gracias, Juanelo, por esta canción tan bonita y este grupo musical tan lindo. Estamos en Fórmula en los negocios, amigos, y bueno, Robert, tienes una recomendación para nosotros, ¿verdad? Sí, amigos, déjeme decirle gracias por acompañarnos. Está también aquí nuestro community manager, Mari José, que está en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los negocios. Y hablando de Facebook, gracias a José Alberto Ramírez, que siempre está pendiente de nosotros. Te mando un saludo, José Alberto. Buenas noches, amigos. Dice, la confianza en una persona y o empresa se forja día a día y se puede llevar años concertarla, pero la desconfianza es lo primero que recibimos. Saludos. Fíjense, amigos, que tienen razón, José Alberto. Tardamos años en sembrar una confianza y la puede usted perder en un instante. Segundos. Aquí lo importante, José Alberto, amigos, es entender primero qué confianza tenemos en nosotros mismos para ser conscientes de lo que hacemos. Porque también déjenme decirles que podemos entender y perder el entendimiento de por qué estoy aquí y por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Para ello, déjenme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos del restaurante El Argentino saben perfectamente lo que hacen, porque regresó aquel corte, ¿se acuerdan aquel corte que yo les platicaba que se llama el tomahawk? Ya sé que muchos me critican de mi pronunciación, pero como quiera que sea, el tomahawk. El tomahawk es un corte premium, colosal. O sea, enorme, de veras enorme, de un exquisito sabor que no tiene usted. Mire, yo he visto gente que agarra el hueso, tira todo lo demás, lo arranca y dice, venga para acá. ¿Nunca te has comido la carnita pegada al hueso? Claro que sí, Robert. ¡Qué delicia! ¡Qué lugar tan sabroso! Mire, vaya y pida, es un corte para conocedores, es un corte grueso, es un corte que va de 800 a 1.5 kilos. Que usted lo puede pedir, se lo pesan en la mesa, usted lo paga por el gramaje a 1.10 el gramo, que la verdad es una ganga de precio, porque se lo van a dar ya perfectamente cocinado, la carne como debe de ser, en el restaurante que es 100% auténtica parrilla argentina, el único en la ciudad de Mérida. Muchos lo han querido comparar, muchos han querido competir, muchos han querido hacerle la competencia. Es más, algunos restaurantes hasta han cambiado su razón de ser. En lugar de ser parrilla argentina, luego se convierten en carnes a la conveniencia. No, Este es el auténtico restaurante argentino, parrilla argentina. Usted puede constatar, métase, pregúntele que le enseñen la parrilla y usted va, la ve, conoce al parrillero y se va a dar cuenta que es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Y pide el tomahawk, una botella de vino. También lleve a algunos amigos, no sea desconsiderado, invítelos, pero pruebe la carne como debe de ser. El argentino presente con nosotros desde hace cuatro años, quizás más. Cuatro. Y bueno, nosotros, mire, ya estamos cumpliendo siete, ya estamos viejitos, ¿verdad? No, todavía siete años apenas y estamos entrando a la adolescencia. Vamos a ya te iba a decir, regresamos, vamos a un corte tema comercial, ¿no? Laura. Laura, por favor, continuamos con el tema. Regresamos al tema, Robert, de la confianza. Y fíjate que los principales obstáculos para generar confianza en las empresas se reduce pues a tres problemas esenciales. Y el primero es el miedo a iniciar el diálogo. ¿Mm? Y pues bueno, las organizaciones no están dispuestas a enfrentar los comentarios y sugerencias que sus trabajadores tienen para ellas, por miedo a enfrentar los comentarios negativos. Sí, fíjate que yo conozco muchos jefes que se encierran en su oficina. Es más, hasta la puerta está cerrada. Es más, hasta la gente le da miedo tocarle la puerta porque se vaya a molestar el jefe. Entonces ahí el diálogo es cero. Y estás dando una demostración de que señores, no quiero hablar con ustedes. Sí, no me moleste, no me interesa lo que tú tienes que decir, no es importante lo que tú tengas que comentar, y tú eres un empleado más, y sale bye. Se pierde la confianza. Y desafortunadamente eso quiebra el compromiso del empleado hacia la compañía. Quiebra la confianza, claro. Quiebra la confianza. Y bueno, fíjate, otro problema esencial es el social media. Creo que este lo explicas tú. Porque eso del social media, porque fíjate, mira, aquí lo que comenta es que representa un gran canal de comunicación donde no solamente se habla de la marca, sino también de lo bueno y lo malo que se hace dentro de la empresa. Fíjense, amigos, aquí lo importante es darnos cuenta que los medios electrónicos, y estoy hablando en específico, fíjense, le voy a dar unos datos que menciona en el artículo. 26% de las empresas identifican a las páginas web como un medio favorecido para lograr la comunicación con los stakeholders. Acuérdense que el stakeholder hoy lo definimos como toda persona que tiene relación con la empresa. Y eso hablamos de los vecinos, de la sociedad, de los clientes, de los proveedores, de los socios, de los empleados. Y fíjese que a través de la página es un 26%. El otro porcentaje es el 24% a través de Twitter. Fíjense qué importantes son los medios sociales actuales de comunicación. Y el Facebook un 21%. Y fíjense que para empresas mexicanas un gran medio para fortalecer la reputación corporativa es el YouTube con un 42%. No lo hubiera imaginado. No. Tenemos que meternos a YouTube. Hay que empezar a hacer videos. Fíjense, amigos, qué importante es que usted, a través de estos medios de las redes sociales, usted distribuya su confianza. Claro. Sin embargo, muchas empresas hoy le rehuyen a las redes sociales. A todos sus empleados les prohíben no usarlas, no manejarlas, no entrar. Y en lugar de usarlas a su favor. Es correcto. Y fíjate, otro punto muy importante que obstaculiza la generación de la confianza es la falta de medios de comunicación y desestima del poder del empleado. Bueno, eso lo comentamos hace ratito, ¿no? Como siempre, la creación del diálogo entre los directivos y los empleados es un gran problema al que las empresas se ven enfrentadas, ¿no? Sin embargo, pues el estudio que estamos comentando ahorita detecta que esa desestima en el poder del empleado como embajador de la marca, pensando que lo que pasa de manera interna no afecta al mercado y a la reputación fuera del lugar de trabajo. Bueno, yo conozco marcas, amigos, que le prohíben a los inclusive directivos hablar de la marca con los medios. Sí. Sí, sí, hemos encontrado, para que no vayan a meter la pata. Correcto. O vayan a decir algo inadecuado. Y yo creo que eso, amigos, va en contra absoluta de la libertad de expresión. Ahora, si usted tiene miedo de que un trabajador suyo hable mal de su marca, olvídese de lo que diga, o olvídese de que le prohíba que hable con un periodista. El problema es más grave y más atrás. El problema es la desconfianza que genera ese, el mismo directivo, dueño, usted, de la empresa, o dueño de, claro, la empresa. Sí. Entonces aquí hay que trabajar en el proceso de reversa, como diría mi amigo Chicoché. De reversa, mami. De reversa, mami. Para encontrar el proceso de confianza entre sus propios trabajadores. Cuando usted tiene un trabajador con la plena confianza de lo que hace, de lo que dice y de dónde está, usted tiene que dejarlo libre de hablar, porque va a hablar bien de usted. Pero si usted no le da esa confianza, claro, lo más seguro es que hable mal de usted. Y si no ha creado una buena relación, claro, así es. Vámonos, Robert, a un corte y ahorita regresamos. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. En un momento, regresamos. La vida no ha sido la fiesta que habíamos imaginado, pero ya que estamos aquí, bailemos. Continuamos. Como serpiente, te arrastras. Maldito impostor, ingenuamente caí en las garras del depredador que me deslumbró. Ay, hasta el cuello estoy. En el contrato de mi vida tenía su cláusula. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando este grupo musical Jesse y Joy, y esta canción es Me Voy. Y bueno, Jesse destaca en la ejecución de la batería, piano, guitarra, bajo y armónica, nada más. Por su parte, Joy es guitarrista y cuenta con una voz privilegiada, considerada como una de las mejores de México, y además componen música para otros artistas. Así que un gran grupo, un orgullo para la música mexicana de aquí, de estos creadores, artistas y cantantes de México. Muchas gracias, Juanelo, por este grupo musical tan lindo. Y muchas gracias, amigo, por amigos, por estar con nosotros en este su programa Fórmula en los Negocios. Recuerden que nos pueden mandar en Twitter, que es, ¿cómo es? Hashtag Fórmula. Hashtag estás hashtag perdida. No, hashtag es gato. No, es arroba en los negocios. Ah, perdón, arroba en los negocios. Sí. Lo que influye en los anuncios en el radio, ¿eh? Omitimos la marca. Bueno, arroba en los negocios. Aceptamos sus comentarios. Claro. Y también en Facebook como Fórmula en los Negocios en la fanpage, o también a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com. .mx. Recordando, amigos, que cuando entren a la página, le pican al podcast y ahí están todos los programas desde hace varios años. Así que un día, si están escuchando el programa y por algún motivo no lo pudieron terminar de escuchar, al día siguiente, antes del siguiente programa, entran a la página y ya está en nuestra página el programa. Así que nunca se pierdan ningún programa y recuerden que lo pueden escuchar las veces que quieran, si no lo pudieron terminar de escuchar. Y bueno, déjenme darles una recomendación. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, pues alistan este Congreso Internacional de Innovación Scaling Up 2015, que va a ser del 6 al 8 de mayo, que se realiza este Scaling Up es un evento de innovación más importante del sureste. La Universidad Anáhuac Mayab será sede de este importante evento que incluye a conferencistas de alta talla internacional. Nos visitan diferentes expositores, empresarios de Londres, de Boston. Van a haber mesas panel, van a haber workshops para conocer las últimas tendencias en emprendimiento e innovación en áreas como energías renovables, industrias creativas, salud, turismo médico y más. Así que, chicos, creo que este es el último día porque tuvimos a Regina Garza. Hoy es el último día de los dos que se dieron para que compren sus boletos a mitad de precio. Claro, los pueden comprar después también, pero al precio normal, que es de 800 pesos. Así que hoy todavía pueden conseguirlo a mitad de precio entrando a la página scalingup.anahuacmayap.mx. No se pierdan este congreso. Sí, amigos, no se lo pierdan. La verdad que es uno de los elementos fundamentales de adquirir confianza. El conocimiento que tenga usted de lo que usted hace es la base fundamental de tener autoridad en el término de lo que hace. Y si están interesados, escuchen el programa de ayer, 20 Buenísimo. De abril, porque Regina Garza, que es de allá, directora, que le mandamos maestra, un saludo. Sí, directora. Directora, maestra y mil usos de la Mayab. Un saludo, Regina. Escuchen el programa de ayer, porque ella así da una explicación excelente y con muchas ganas de ir a ese congreso. Fíjense, amigos, quiero compartir con ustedes que la semana pasada acudí a un restaurante y el servicio fue verdaderamente fenomenal, magnífico. Desde que llegamos al lugar, un mesero nos recibió con una tablet en la mano y comenzó a tomar nuestra orden. Mayor fue mi sorpresa cuando al terminar de capturar, me repitió todo lo que habíamos ordenado sin errores. O sea, simplemente el cuate con una tablet. Seguido fuimos atendidos inmediatamente porque desde el momento que él le daba, pues digamos, clic en la tablet a lo que habíamos ordenado, la orden estaba siendo ejecutada en la cocina. Eso habla de un sistema de orden mayor, un sistema tecnológicamente bien aplicado, en donde pues están ahorrando tiempo, esfuerzo, están ahorrando hasta el consumo de errores en las comandas, de claro. platillos duplicados. De, claro. No, impresionante. ¿Cuál era el software que ellos manejaban? Soft Restaurant Móvil. Y déjeme decirle que este miércoles va a estar con nosotros nuestros amigos de National Soft platicando con usted acerca de esta tecnología. Qué importante es que usted aplique la tecnología a su favor. Lo hemos repetido en este programa invariablemente y siempre le vamos a traer muestras de cómo hacerlo. En esta ocasión, Soft Restaurant Móvil es una empresa, National Soft, aquí en Yucatán, que ha desarrollado software para restaurantes y que es verdaderamente un ejemplo de empresa emprendedora, porque está a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, incluso ha ganado premios y pues tenemos la ventaja de que están aquí, amigo restaurantero. Ahora que están abriendo cualquier cantidad de restaurantes en la ciudad de Mérida, no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Le voy a dar los datos para que contacte con ellos. ventas@softrestaurant.com.mx o comuníquese al 941-5077. 941-5676 o escúchelos este miércoles que van a estar aquí con nosotros nuestros amigos de National Soft. Le mandamos un Así saludo es, mañana están con a nosotros. Nuestro amigo Farique Cetina. Bien, ¿con qué cerramos? Creo que ya pues vamos fíjate, al cierre del fíjate, programa. Fíjate, Robert, que para los tres problemas pues tenemos cuatro soluciones. Venga. Y pues para generar la confianza, el primer factor o sugerencia es crear políticas y procedimientos no restrictivos. Y es lo primero que hacemos. Sí. Al hablar de políticas ya pensamos en restricción. Exacto. Entonces, cuando se crean estas políticas y procedimientos restrictivos, lo único que generan es un ambiente de tensión en las áreas de trabajo. Y pues siempre asumimos que alguien va a romper la paz en la organización, por ello generamos políticas de sanción, las cuales generan rechazo y poca empatía con los colaboradores. Entonces, lo que hay que cuidar es hacer políticas integrativas. Claro, déjeme decirle, amigos, creo que debemos de apoyar el procedimiento de libertad completa de expresión. Y no me refiero nada más a la cuestión de medios de comunicación, sino internamente en la empresa, puertas abiertas. Permítale a su gente, a sus trabajadores, colaboradores, que conversen, que platiquen, que convivan con usted. Esa es una buena política, puertas abiertas. Tiene usted que aprender a escuchar. Y hasta para eso hay que crear el ambiente adecuado, Robert, fíjate. Porque pues a veces puede uno... Bueno, en fin, otra política, bueno, otra manera de generar esta confianza es generar encuentros para el diálogo. O sea, lo que acabas de decir, tener el concepto de las puertas abiertas. También, otro punto muy importante es compartir la información. Y sí, se recomienda, cuando un empleado sabe cuál es su papel y está entrenado para los objetivos, la misión y la cultura de la empresa, ayuda a que ellos cumplan al pie de la letra, crea la confianza, crea la fidelidad de la marca, que muchas veces se abstiene esta información, fíjate, no se comparte. Aquí a veces en las empresas negamos la información porque tenemos miedo de que sea divulgada de manera irracional o bueno, mal. Sin embargo, si usted genera un código de confianza entre sus trabajadores, le voy a decir cómo, por ejemplo, hábleles y invítelos a comprometerse a un código de confidencialidad. Claro. Es tan simple como pedírselos. Sí. O sea, te comprometes a guardar confidencialidad de la información que tienes de la empresa, sí, pero la tiene usted que compartir con todos los trabajadores. La información es poder. Y las últimas dos es responder a críticas y sugerencias, que es muy importante, que no se queden calladitos, y crear embajadores de la marca dentro y fuera de la organización. Y Robert, se nos acabó el programa. Gracias, Laura. Gracias. Me despido. Buenas noches. Gracias, qué bueno que llegaste. Gracias, amigos, por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos despedimos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.